Yeah. Le agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en la techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay en la techada, mejores no hay. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Nos seguimos asomando y esta vez con dos grandes actores, productores, militantes. ¿Qué más? Sergio y Jorge, buenas tardes. Teatristas. Buenas Vamos tardes. A poner esto. Hay que hablar en el bien en el micrófono porque si no se diluye. Es así. Bueno, primero buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buen año para todos. Vamos a reeditar algo del año pasado que estuvo buenísimo y que vos decías que lo vieron más de 400 personas. Así es. Estamos empezando la segunda temporada de nuestra obra, que bueno, el año pasado hicimos 25 funciones en la Casona de Balumba y bueno, todas llenas, así que... Bueno, así que vamos a volver a verla, porque las cosas buenas hay que verlas. Daniel, Jorge no escucha nada. A ver, vamos a ver. Si hay otro... ¿Otro de estos? ¿Auricular? Pero escuchabas la música, Jorge, ¿no? Sí. La música la escuchaba, así que... Bueno, esto es así. Radio en vivo. Bueno, ¿qué vamos a ver los capillenses y no capillenses este verano? Nuestra obra se llama La sorprendente casa del doctor Piekensteiner. Y es un recorrido por los espacios de una casa histórica de acá de Capilla, Capilla del Monte, que... cuenta una historia de un personaje que supuestamente vivió allí en los años 40, un médico. Eso me gusta, lo de supuestamente. Me encanta. sí, porque bueno, son cosas que han contado las paredes del lugar, ¿no? Y hay que... La casa habla. La casa habla. Habla todo el tiempo. Y bueno, este personaje tenía... el afán de apropiarse de la memoria de las personas para su propio capital, digamos. Cosa que podía ser un avance científico muy interesante, pero bueno, hay que ver qué otras consecuencias tiene eso, ¿no? Bueno, y acá Jorge, ¿qué tiene para aportar? Vamos a ver si anda el micrófono de Jorge, si no vamos a compartir este. A ver, sí, creo que sí. ¿Ahora sí? Sí, bueno, sí. La magia de Daniel. Sí. Bueno, ¿y quiénes son los actores, Jorge? ¿Como el año pasado? Tenemos una incorporación nueva. Julieta Lipsky. Julieta Lipsky. Que ya la conocíamos. Pero lo hacía Magda a ese personaje. Magda Caracoche. Y ahora la reemplaza Julieta. Y después sí seguimos los mismos, Sergio, dos Sergios. Sergio Entrocasi y Sergio D'Angelo. Son oídos, Sergio D'Angelo. Ajá. Y yo, Jorge Rodríguez. Muy bien. Y Anita Shiwi, que sí. Es el fantasma de la mucama. El fantasma de la mucama. Sí. Y la que cantaba esa cosa tan increíble con las burbujitas. Esa ahora es Julieta. Ah, Julieta. Alexky. Bueno. Sí, sí, sí. Pero nosotros recomendamos de acá porque nos encantó y aparte el que la vio la tiene que volver a ver y el que no la vio tiene que ir a verla. Si vos la viste... Yo la vi tres veces. Tres veces, sí, sí, sí. Sí, sí. La primera vez sorprendido, pero bueno, me quedé tratando de dilucidar algo. Y después las otras veces ya estaba más relajado, entonces ya podía... Eso te llevó mucho tiempo, te distrajiste. Claro, de claro. Yo te veía mirando con un ojo a ver cómo estaban hechos sí, los trucos. Bueno, hay trucos, ¿no? Porque a la gente que le gusta el teatro, ¿cómo se enmarcaría la obra? ¿Cómo es una obra con trucos? Sí, digamos que si hay que ponerle algún género, podría ser una comedia mágica o una farsa. Con efectos mágicos. Nosotros utilizamos la magia como parte de la metáfora, ¿no? Nuestra compañía tiene muchísimos años, tiene más de 30 años. Estuvimos trabajando toda nuestra carrera, por decir, en Buenos Aires, y hace 2 años que estamos acá viviendo en Capilla del Monte. La compañía Fantasma Argentina empezó en el 92. Con una obra que se llamó El alma secreta de las cosas, uh-huh. Donde acá el señor Jorge Rodríguez descubría que las cosas tenían una vida propia y, y se expresaban. Es medio raro este Jorge, ¿no? Que están siempre... Pasan siempre cosas extrañas. Me pasan cosas raras, yo no muy bien. Con esa obra ganamos, en aquel momento existía el premio Coca-Cola en las artes y las ciencias. Bueno, ganamos el premio al mejor espectáculo y a partir de ahí... Bueno, hicimos convocando otros actores, siempre para las ocasiones, 6 o 7 obras. Uh-huh. Y la última fue la Feria Mágica y Misteriosa de Teatro por la Identidad en el Centro Cultural Conex y en el Recoleta en 2015 y 2017, uh-huh. Que ya fueron eventos grandes, en donde podíamos aprovechar de alguna manera todas las cuestiones mágico-metafóricas que habíamos hecho a lo largo de todo el recorrido. Era una gran feria con atracciones de trucos antiguos, de circenses, aplicados un poco a la temática de la identidad y de la búsqueda de los chicos apropiados. Bueno, menos mal que hacen esta obra porque son tan buenos actores, en serio lo digo, Daniel también dice lo mismo, como dice Moria Casán, ¿quiénes son? ¿Dónde estaban? Si no fuera por esta obra no los hubiéramos conocido, o ya habían hecho algo en Capilla. No, en Capilla no. Por eso. La primera cosa que hacemos. Sí, en Córdoba lo hicimos, lo habíamos hecho, ¿no? Es Córdoba. Que caímos y nos pusimos a hacer teatro. Pero son actores, bien, se ve que está bien aceitado no podemos obra. Dejar de hacerlo. No, y yo lo vi 3 veces, pero siempre igual. A mí, yo esperaba los detalles y eran todos iguales, así que está muy, muy ensayada. Está muy ensayada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar unas canciones y después me dicen dónde se hace, qué día se hacen, y vamos a invitar a todos los capillenses y no capillenses. Y vamos a ver qué pasa con la gente que viene de afuera, porque los precios han subido en los ómnibus, uh-huh. Estuvimos en San Marcos Sierra y yo les decía, fuimos con unos amigos, es la mejor feria artesanal que hay. Y cuando llegamos había 10 puestos nada más, y siempre había como 100. Sí. Sí. Y entonces la gente de ahí nos decía, mira, con el precio de la nafta y el precio de los pasajes no creo que venga mucha gente. Digo, sí, bueno, me quedé sorprendido que había 10 puestos nada más. O sea, ¿los artesanos no pueden llegar a la feria? Y yo creo que va a haber un problema. Claro. No solamente artesanos, sino la gente de afuera. No, uh-huh. Eso sí, ¿no? Desde ya. Ahora van a tener que bajar los precios de los hoteles y de los alquileres, porque lo la que gente... pasa es que posiblemente no den los costos también para bajar tanto, claro, ¿no? Claro. Porque los costos son exorbitantes. Sí, otra cosa que leía es que la gente reserva solamente por 2 noches, o sea, como menos gente y menos tiempo. Ajá, pero bueno, solamente para una nota así de color, nosotros compramos, viste que ahora hay tantos mosquitos y moscas, tuvimos que buscar un aerosol para matar las moscas, entonces todos no la mataban, ninguno las ahuyentaba, pero el que empieza con R, que es azul, original, las mata, bien muertas, como sí, decía. Y te mata a vos también. Y te mata, y bueno, pero bueno, este, queríamos comprar esa, ¿viste? Porque no sé de dónde aparecen, sale el sol, sí, y aparecen las. Hay humedad ahora. Sí, o sea, bueno. No estábamos acostumbrados. Entonces fuimos a ver cuánto costaban a un lugar que nosotros comprábamos acá, que se llama La Caverna. No, ah, es que sí. La Caverna, pero sí, para no decir la. Sí. Y nos decían 4.400 pesos. Yo le dije, Daniel, 4.400 me parece muy caro. Sí. Bueno, dijimos, bueno, no, muchas gracias. Caminamos hasta la esquina de la terminal, 2.950 el mismo. Ah, bueno. Compremos tres, porque va a subir, va a seguir subiendo. No se dio cuenta el señor. Bueno, todavía. Caminamos un poco más, pasamos por los chinos, 2.500. Y ahí compramos dos o tres más para tener para todo sí, el verano. Sí, sí. Fuimos al laboratorio de La Falda a sacarnos sangre y ahora hay un, vuelvo a decir la marca, porque hay un Carrefour y un Disco. Sí. Ajá. El mismo que acá cuesta 4.400, en La Caverna allá cuesta 1.560. Ah, bueno, quiere decir que. Entonces, acá te ponen cualquier sí, precio sí, sí, y, sí, bueno, hay que buscar, pero ya 3.000 pesos de diferencia en un aerosol, mucho, ¿no? Me parece que es un robo. O sea que hay que buscar y caminar y no comprar, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Pasa eso no solo acá, digo, esto pasa en Buenos Aires, vos vas también de un supermercado al otro y pasa eso, porque ahí cada uno le pone el precio que quiere. Al haber incertidumbre, cualquiera también claro, se aviva. Lo que no tenemos incertidumbre es las canciones que vamos a pasar, Silvina Garré, Moneda de Valor, y Gaby Ferro, que le encanta a Daniel, tengo que ponerme los anteojos. Soy todo lo que recuerdo. Y bueno, junto con, o a continuación de Gaby Ferro, vamos a escuchar a Alfredo Bracassini con una poesía que pone esta canción como música de fondo. Y entonces por eso me gustó pasar bueno, también la canción, así y, la escuchamos completa. Y ahora se transformaron en co-conductores. Vamos entonces. Sangran por sí mismas. Si decís que te ayuda, no te creo. Nada ayuda a morir. El verano se viste de inviernito. Cuando creo tener poco que ver con vos, es que somos dos caras de una moneda. Y aquí me ves a un paso de las teclas, tu religión es algo cerebral, mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Las dos líneas se trazan paralelas, las lágrimas que trago se trazan igual. Ya no quiero ver luz en la escalera, no quiero ver el mar. Solo quiero escribir hola en la puerta y un alma que soporte golpes de verdad. Que pierda su atractivo la tragedia por si algún día se va. Y aquí me ves a un paso de las teclas. Tu religión es algo cerebral. Mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Y aquí me ves a un paso de las teclas. Tu religión es algo cerebral. Mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Soy todo lo que recuerdo.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos en Me Asomo y esta noche, esta tarde, todavía hay sol, nos estamos asomando con Sergio y Jorge de la compañía Fantasma Argentina. Mira, ya estoy perdiendo la memoria de 2 minutos para atrás. Bueno, ¿cuándo se estrenan las obras, la obra este año? Dentro de poquito, ¿no? Las próximas funciones son el viernes 5 y sábado 6 a las 21 horas. O sea que este año 21 horas los viernes y sábado. Así es. ¿Y la dirección? Es Pueyrredón 930. Barrio Balumba, es la casona de Balumba, Pueyrredón 930. Justo ahí en una esquina, lindísima, esa, increíble. Hermosa y, casa. ¿Sí? ¿Y ustedes viven ahí también? Vivo ahí. Qué lindo. Yo vivo ahí. Y es una casa que tiene 120 años, está en excelente estado, está muy bien conservada, gracias a uno de los integrantes de nuestro elenco, que es Sergio Entrocasi, que fue el inquilino anterior de la casa, que la restauró y hizo un hostel, pero tiene una restauración muy fiel a la original, digamos. Entonces, ¿y el hostel ya no corre más? No. Solo nosotros. Bueno, entonces Pueyrredón 9:30 y los fantasmas. Y los fantasmas, claro. Sí, los días, viernes y sábado a las 21 horas. Había un teléfono para hacer reservas porque la capacidad es limitada. Sí, es una capacidad de 15 espectadores por cada recorrido, sesión o función. El teléfono es 114-158-3822. A ver, 11-4-1-5-8-3-8-2-2, así es, para repetirlo en los varios programas. Bueno, así que nada, como dicen los, como se dice en teatro, merd. Muchas gracias. Merd, ¿no? Gracias. Es así. Sí. ¿Sabes por qué se dice merd? Sí. Ah, bueno, a ver, sí, aprovechemos el momento para una enseñanza. ¿Querés contarlo vos? Sí, creo que la comedia francesa era que... Porque las noches que había mucho público, cuando una obra le iba muy bien, se llenaba de carruajes. Entonces y los caballos, supongo. Claro. Entonces la gente cuando iba bajando de los carruajes, yo inevitablemente pisaba la bosta. Y entonces cuanto más público iba, más bosta había. Muy bien, acá se podría hacer lo mismo pero con los perros. Si no pasa la municipalidad a levantarlo, podemos ir merd, merd. Preferiría que no. Preferiría bueno, sí. Bueno, ahí estaremos en algún momento asistiendo a la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. A mí me encanta decir, yo no hablo alemán, pero me encanta inventar. En Pueyrredón 930, los viernes y sábados 21 horas y las reservas al 11-4-1-5-8-3-8-2-2. ¿Así? Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias y mucha merd. A ustedes. Muchas gracias a ustedes por la ayuda que nos brindan tanto el año pasado. Y bueno, lo que nos salva es la cultura, todavía. Sí. Quiero comentar esto. Si reservan nombrando el programa Me Asomo, le hacemos precio de amigos, entrada muy bien. A 2.500 pesos. Buenísimo, entrada a 3.000 buenísimo. Pesos. Vamos a hacer esa atención para los oyentes del programa. Bueno, muy bien. Y incluso la tarifa plena es baratísima. Es la posible, no queremos, digamos, que nadie tenga problemas para venir. Así que, bueno, queremos hacer muchas funciones, más que pocas funciones. Muy bien. Mirá si tenés que hacer 3 funciones el mismo día. Bueno, podrían, ¿no? Ojalá. Están preparados, ¿no? Sí, son jóvenes, así que pueden hacerlo. Bueno, Daniel, vamos con 2 canciones de las nuestras y nos despedimos aquí con los chicos y seguimos en Me Asomo. Siempre hay un camino para recorrer. No me has incluido en tu viaje esta vez. Llévate las huellas que has dejado en mí. Llévate los sueños que has sembrado dentro de mí. Que sea con suerte lo que quieras conseguir. Y si he de perderte, llévate toda mi alma y mis recuerdos, toda la fe que te di. Llévate los mejores momentos, pero no vuelvas aquí. Toda mi alma y mis recuerdos, toda la fe que te di. Llévate mis mejores deseos, pero no vuelvas, no vuelvas aquí. Con el cuerpo herido y la esperanza que perdí, te canto mi copla para despedirme de ti. Que sea con suerte lo que quieras conseguir. Y si he de perderte, después de ti,

Vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez y... Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, muy buenas tardes Diego, Dani, toda la audiencia de Me Asomo y a todos aquellos que escuchan mi podcast Una Botella en el Mar en Spotify. Soy Martín Bermúdez. Empecemos por lo primero, feliz año nuevo. Feliz año para todos. Hoy uno se está recuperando de los festejos, que claro, muchos pensaban no hay razones para festejar. Yo creo que mientras estemos vivos y haya democracia, hay mucho para festejar, ¿no? Pero claro, ¿vieron esa frase hecha que dice no sé por dónde empezar? Bueno, este es el famoso año que no sé por dónde empezar. Y no sé por dónde empezar porque, en realidad, todas las señales lo están dando para atrás. O sea, es un año que parece haber arrancado, hablando mal y pronto, mal parido, porque diciembre nos sorprendió con una primera y no la última batería de medidas tomadas por el gobierno. Y claro, uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo con todo esto? Porque si no, parece que uno siempre se está quejando. Y la palabra no es queja. La palabra no es queja. En todo caso sería protesta, protesta a la que todos tenemos derecho, porque es una locura lo que ha pasado, es una locura lo que están decidiendo. Pero ya no es solamente una locura porque uno dice, es un disparate, es una cosa descabellada. Uy, qué pintoresco este muchacho que tiene todos los pelos locos. Y no. Acá ya hay una cuestión de perversión que llama la atención. Esta mañana anuncian que dan de baja los créditos de ANSES para los jubilados. Los créditos de ANSES para jubilados. Ahora, uno dice, bueno, hay personas que están jubiladas, tienen ciertas reservas o por ahí... Es un matrimonio de jubilados, no cobran la mínima, más o menos zafan. Pero hay personas que no tienen nada más que la jubilación. Y esos créditos de ANSES no eran créditos para irse de vacaciones al Caribe. Eran créditos que salvaban a más de un jubilado de situaciones que pueden parecer tan tontas como se rompió el termotanque, se rompió el lavarropas. Las cosas que se rompen, porque... No es casual, y esto pensémoslo juntos, ¿no? Aquellos que ya tenemos edad suficiente como para estar pensando en esas cosas. Cuando uno es joven, que se rompa un electrodoméstico, en definitiva es una complicación, pero uno dice, bueno, con el tiempo lo voy a cambiar. ¿Pero qué tiempo le queda a un jubilado para cambiarlo? ¿Qué tiempo le queda a una persona ya entrada en años como para pensar en proyectos así a futuro, ¿no? Y decir, bueno, no importa, ya lo cambiaré. Sí importa, porque no hay un ya lo haré. Las cosas se hacen en el momento porque el mañana es una perspectiva difusa. No hay perspectiva más difusa que pensar en mañana para un jubilado, para una persona de la tercera edad. Y cuando uno dice, sacaron los créditos de ANSES, titular que a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, le pasará desapercibido, pero uno realmente se pone a pensar y dice, ¿cuánta gente va a quedar sin siquiera la posibilidad de cambiar un electrodoméstico porque se rompió? Porque otra de las cosas que pasa es que a través de los años la gente va cumpliendo etapas de la vida y en la última etapa de la vida ya son pocas las cosas que cambian porque no tiene recursos, entonces es así que compran el último auto que les durará hasta el día que ya no puedan renovar el registro o van comprando electrodomésticos que quizá quedan desactualizados, pero mientras funcionen. Y ese es el asunto, mientras funcionen los electrodomésticos, mientras funcionen los medicamentos, mientras funcione el PAMI, mientras funcionen tantas cosas de las que depende la tercera edad. Yo, miren, puedo entender el liberalismo, no esta canallada que no es liberalismo, esto, cualquiera que diga que esto es liberalismo evidentemente leyó muy poco. Pero puedo entender un montón de medidas económicas. De hecho, de todo este paquete absurdo, mezclado deliberadamente, que han mandado, puede ser que haya alguna medida, algún artículo, alguna ley que tiene lógica y que uno diga, no, esto estaría bien cambiarlo. Pero todo junto, necesidad de urgencia, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo del DNU. Ahora, levantarse viendo que le sacaron algo más a los jubilados, a los cuales le sacaron la fórmula de actualización. Ya no tienen más actualización los jubilados. Ahora van a depender de que el presidente decrete un aumento. Y aparte, el manoteo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del ANSES, 70 mil millones de dólares, que ya los tiene Nación, o sea, están en las manos de Toto Caputo, un chorro, un delincuente, un tipo que endeudó hace poquitos años al país y ahora es ministro de Economía de vuelta, y la gente no reacciona. Nadie reacciona. Es una locura que nadie reaccione a Sturzenegger, a Caputo, a las cosas que dice Mondino, a Bullrich armando la represión y a todas estas leyes. ¿Cómo puede ser? Claro, se aseguraron de meter miedo, pero quedó demostrado hace no tanto tiempo, en el 2001, que el miedo en algún momento se termina frente a la tragedia y a la necesidad. Hoy estoy haciendo hincapié en lo de los jubilados porque justamente denota una crueldad, una falta de empatía, una falta de sensibilidad y de humanismo que ya ponen en el peor papel de perversión al actual gobierno. Con los jubilados, que son los más indefensos, con los jubilados en serio, tienen que hacer estas cosas. Otro anuncio. Aquellos que se habían jubilado con moratoria, cuando haya bonos, esos famosos bonos que va pagando el gobierno para de alguna forma compensar no sé qué, ya no sé qué compensan, a los que se jubilaron con moratoria le van a pagar menos. A los que se jubilaron con moratoria le van a pagar menos. Menos, pagarle menos a un jubilado, sacarle derechos a un jubilado, dejar de actualizarle el salario a un jubilado. No se me ocurren muchos adjetivos y los adjetivos que se me ocurren, yo no es muy usual que yo putee en un editorial, no es mi estilo, por ahí pongo alguna de vez en cuando, alguna palabrota, pero realmente lo único que se me ocurre en este momento es hablar de malnacidos, de gente que tiene una condición absolutamente fuera de lo que es toda humanidad, gente que merece realmente perder el gobierno muy rápidamente y ser juzgada. Por una vez en la vida, pensemos que todas las tropelías que están haciendo en este momento van a tener que ser juzgadas. Entonces ahí llegamos al punto al que quería llegar yo, que es, estamos en democracia. Lo dije en el inicio, estamos en democracia. Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta? Más allá de todas las que asegura la Constitución de la Nación Argentina, que no puede un DNU derogar. Un DNU no puede derogar el artículo 14 y el artículo 14 bis de la Constitución. No puede, directamente no puede. O sea, la Corte Suprema en ese sentido va a tener que ser muy clara, ¿no? Pero también tiene que haber en el arco de los diputados, salvo de la Libertad Avanza, todo el resto de los diputados tienen que decir, bueno, esto sí es un límite. Avanzar sobre la Constitución, avanzar castigando a los pobres viejos. No, esto no puede ser. Pero hay democracia. Entonces, en democracia, las cosas se solucionan con las herramientas que nos da la democracia. Tendremos que aprender a usarlas. Tendremos que buscar con picardía, con astucia, hasta la última herramienta para ir trabando cada una de estas medidas canallas y pensar que no es que faltan, bueno, ya falta menos de los 4 años. No, son 2 años. Nuestra primera referencia, el primer hito al que tenemos que mirar es 2 años, que es cuando viene el recambio legislativo. Y si esto sigue así, yo les digo que si hubiera elecciones legislativas en 6 meses, pierde un montón de bancas, porque hay mucha gente que se está dando cuenta que esto es una monstruosidad. Son monstruos. Y el primer monstruo es el presidente de la nación. No tiene derecho a hacer las cosas que está haciendo. Y lo digo, a ver, es literal. No tiene derecho. Actúa en contra del derecho. Actúa en contra de la Constitución. Y actúa en contra de los mecanismos elementales, sabios, equilibrantes de la República, la división de poderes. Vamos a tener un año, en principio, no miremos a 4 años porque asusta, un año muy movido. Pero va a ser un año, queridos amigos, en el que vamos a tener que aprender a ser astutos, que vamos a tener que entender que ayudar al otro es ayudarnos a nosotros mismos, que cuando le están pegando a un jubilado, nos están pegando a todos, porque tarde o temprano, todos vamos a llegar a esa instancia, que cuando los trabajadores decretan un paro, hay que plegarse al paro, Hay que hacer todo lo posible para que todas las medidas de protesta que están dentro de la legalidad, una legalidad en la que no está el DNU, sirvan para frenar esta locura. Y empezar a prestar atención a los líderes emergentes, a los políticos que de a poco empiecen a asomar la cabeza y decir, miren, acá estoy, le voy a dar le voy a dar la derecha a los políticos en este momento. Diciendo, bueno, tardaron unos días en reaccionar porque están reflexionando, viendo cómo se rearman. Me consta que hay algunas agrupaciones políticas que están buscando una estrategia como para que no se los vea como tipos que ponen palos en la rueda. Pero hemos comenzado quizás uno de los años más duros de la historia de la Argentina. Entonces, ya que todo nos aumenta, ya que ya no alcanza la plata, ya que estamos sometidos a un montón de barbaridades producto de haberle abierto la puerta a la bestialidad del mercado, seamos lo suficientemente astutos como para empezar a cerrarle la puerta a todas y cada una de las medidas que está tomando este gobierno en contra del pueblo de la nación argentina, en contra de los trabajadores, en contra de nuestro futuro y en contra de nuestros viejos. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, vamos a escuchar a Betty. Buenas noches, amigos, Diego, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo, como así también a todos los que integran este espacio tan hermoso, tan unido que es una radio muchas voces. Allí estamos. Gracias. Gracias por permitirnos ser parte. Gracias, amigos. Bueno, esta noche es martes, a dos días, recién estrenadito el 2024, martes de tango. Hoy se dice... feliz año, feliz comienzo para todos. Así es, los deseos más libres, deseo más críticas, que seamos más nosotros, que cuidemos cada espacio de amor y compañerismo como si fuera el último. Deseo también que la risa para todos nos gane la batalla a la amargura, la esperanza al escepticismo, la pasión al miedo, que sepamos no saber, que podamos no poder, y que los ojos se agranden y el pecho se inunden de emociones renovadas y sueños postergados. Nos deseo sanos, amigos, intensos, humanos, solidarios, desobedientes. Feliz 2024 para todos. En este martes de tango, que nos acompañen las palabras, que nos acompañen los deseos. Voy a leer un texto de Natalia Carrizo. En el 2024, resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes, comparta el plato de comida cuando falte, abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Esquive la anestesia general. Diviértase, pero no se entretenga. Practique la memoria del futuro haciéndose presente. A la supervivencia, vivencia. Avive la llama. No se acostumbre. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Tango patriótico nace como una necesidad de los distintos estadios de nuestra Argentina. Pero el gran tango político sería, curiosamente, uno en realidad no parecía pensado para que perdurase. Cierto retroceso moral imperante en la época quedaría registrado en varios tangos, aunque en ninguno de manera tan efectiva como en Cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Este tango era un fiel reflejo de todo el siglo XX, aunque hoy resulta muy natural que Discépolo lo escribiera precisamente en 1934, cuando la inestabilidad social era un síntoma universal. Cambalache. Cambalache es mucho más que un tango profético. Cambalache debería ser declarado himno nacional. Cambalache, en realidad, debería ser la nueva internacional. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Lo mismo un burro que un gran... Espera un poquitito, por favor. No quiero. Estaba pensando, lo mismo un burro que un gran profesor. Me parece que ahí Discépolo se equivocó, porque en realidad hoy no es lo mismo un burro que un gran profesor. Hoy un burro es mucho más que un gran profesor. Y además, hay muchos más burros que grandes profesores. Por lo tanto, los burros son mayoría. Y las mayorías mandan. ¿O no es eso acaso la democracia? Como dice el famoso proverbio hindú, come mierda, que cientos de miles de millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con esta bisquiva Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más y hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley. Y hoy iniciamos nuestro formato Me Asomo de Verano, donde en la primera parte vamos a hacer entrevistas y escuchar nuestra música, y en la segunda parte vamos a poner un disco entero de los músicos, nuestros artistas y cantantes argentinos. Hoy vamos a escuchar a Osvaldo de la Fuente, su álbum se llama Peregrino, y nos vamos a despedir con Paulo Carri, como lo estamos haciendo últimamente. Así que por mi parte, nos volvemos a ver el próximo jueves 4, Daniel. Así es, el próximo jueves 4 nos volvemos a encontrar, y no se olviden de llamar al 11 41 58 38 22 para hacer sus reservas, y si dicen me asomo, no hola Susana, sino me asomo, van a tener un descuento, Reservas para la casa del doctor Pickensteiner. Así que ahí llegan la reserva, donde el número que dijo Daniel, ¿lo repetís? 11 41 58 38 22, y dicen me asomo y les hacen un descuento. Bueno, nos vamos, así que a disfrutar a Osvaldo de la Fuente. Buenas noches, en este Me Asomo de Verano escucharemos el disco Peregrino de Osvaldo de la Fuente. La luna va saliendo, la veo en mí jardín, entre jazmines blancos que se quieren divertir. La luna va asomando, tierna como un rubor, mientras se pinta el cielo de violeta y duerme al sol. La noche va llegando, no enciendo mi farol para mirar estrellas y sentirme donde estoy. La luna enredadera en mi alma de agua y flor, se elevan las mareas que golpean con pasión. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Yo no soy cantante y siempre trabajo con cantantes. Para este disco está la voz principal de Nicolás Morgenstern. Y después hay una invitada en una samba que se llama Samba del Peregrino, justamente, que es Anita Bertrán. Y después hay una cantante maravillosa de Capilla del Monte que se llama Inés Zárate, que, bueno, una gran admiración por ella. Y bueno, ustedes cuando escuchen van a darse cuenta de todo el aporte maravilloso que le hizo a mi modesta canción. En este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco Peregrino de Osvaldo de la Fuente. Tengo una ala negra, tengo cicatriz, tengo una pregunta. Tengo lo que temo, amo lo que doy, cuido lo que siento, paso a paso soy, se abrirá. Sol, este cielo azul, mundo guaraní, desde el litoral, rojo y humedad, la vieja canción, reza en guaraní, y al niño que se entrega la misión, de barro le moldea el corazón. Para que este hombre que está aquí recuerde lo frágil de existir. Cielo, tierra, uno mismo. (Risa)